que sé que tú sabrás qué es lo que has hecho con el maltrecho corazón que llevo aquí. Que nada más verte se me ha escapado del pecho y se ha ido derecho sin quererse despedir. Y en su partida lo único que me ha dejado es de lado a lado esta bonita cicatriz que ahora me hace parecer por una vez mucho más malo. Pero a tu lado aún soy solo un aprendiz. Por quererte cada día más de lo que debería, me he olvidado de quererme también. Por quererte más que nadie he saltado por los aires. Pero haré una canción. Quiere bailar. El ritmo desenfadado de Lala Love You no se te puede dejar nada. Que solo quieras bailar es una buena señal a esta hora de la tarde. Eso te permite estar en forma y desconectarte de las preocupaciones que hay. Que siempre hay alguna por ahí, ¿eh? 7 y 12 minutos. Una sopa fría, a mí se me ocurre siempre un buen salmorejo, un gazpachito, porque será, siempre pensando en comida. Pues también puedes evocar una canción, un éxito de M-Clan con el que nos vamos a quedar esta tarde y que suena también así contundente y divertido. Sopa fría. La estrella roja se esfumó. Me cambió por un cantante de hip hop. Entre vodka y clamoxil, amanecí en mi cama hoy. Año bisiesto y con lo puesto nada más. Te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa. Se llevaban bien, se dijeron hasta luego, nunca más. Aproveché para escapar entre tanta estupidez y me dieron carnavales sin volver. que imaginé. Metáforas, y en este caso nos habla de esa palabra resiliencia, ¿no? Esto de enfrentar las adversidades con buen ánimo, que siempre encontramos en su música, con un mensaje positivo. Macaco, inconfundible su voz.

cosa. Y me dijeron que la vida es preciosa y su manera de enseñarme las cosas. Se venden hoy y mañana te rezan. Canto mis tramos y me pago la renta. Estoy tranquilo si no se acaba el drama. Sigo escuchando los consejos de la mamá. He cambiado pero no ha sido la fama. Cuando me muera que me enterren en pijama. ¿Cómo siento? La novia. Con la Noia ya han pasado con el número uno de Canal Fiesta Radio. Angelina Mango desde Italia, Álvaro de Luna, Ritmos de Cumbia, con una canción que para ti es total y que te hace despertar de ese aburrimiento que es la Noia, salirte de ahí. Ya sabes que con Canal Fiesta imposible aburrirte. Aquí tienes compañía, tienes música, tienes amigos. Tienes buena onda y tienes estos éxitos que nos traemos al momento presente para que los disfrutes. Y sube el volumen, que llega Maná desde México con Si no te hubiera sido. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Pasa siempre.

pasajero. Pero qué sabe la gente lo que siento cuando callan. Thank you. Cuatro minutos eran las 8 de la tarde con Nati Peluso. Vivimos un momento legendario. Y con Vico, pues aprendemos una lección. Después de una ruptura, hay que volver a nacer. En Córdoba, cielos nubosos por allí y solecito en Huelva, 22 grados. Las carreteras andaluzas, tenemos tráfico intenso a la altura de Bormujos, en la 49 de Sevilla, del kilómetro 4 al 3, y vamos por el número 1 esta semana, que es para Abraham Mateo. Y tienes que saber, no sé cómo pasó, fue de un día para el otro que me dejaste roto.

Para charlar y se nos vaya la

con Amapolas, 25 años, nacido en Ibiza, criado entre Uruguay y Valencia, se llama Leo Ricci. Yo estaba ya esperando nuevas propuestas y lo decepciona. Con este Zeppelin llega como novedad a Canal Fiesta Radio para sentirnos mejor. La música además ayuda mucho, conecta con tu parte más emotiva y emocional. Como es emocionante, nos hace sentir mejor. Esto es Canal Fiesta a las 8:52. No, no pretendas tener la razón. No me vengas pidiendo perdón. No me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal construido en terreno ilegal? O un pasado que me hace dudar del presente. Y yo me defiendo atacándote así, retorciendo Fiesta. Eterna cuando fui corriendo, allí te quedaste tú. Te perdí, pero no escaparé nunca más. Yo no escaparé más. Correré a salvar. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este miércoles 9 de octubre de 2024, soy Carmen Benítez, encantada de saludarte y de vivir contigo esta nueva hora que vamos a llenar de éxitos, de historia, de cosas que pasaron tal día como hoy. Y siempre me gusta invitarte que cojas tus palomitas, si quieres, que subas el volumen de tu canal Fiesta Radio y que disfrutes de toda la música que tengo preparada para ti. Vamos a comenzar con un super éxito. Robbie Williams nos lleva al año 2000 con una canción que fue todo un número uno. Rock DJ. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Stop. sonido Filadelfia, Barry White, un tema llamado Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Así como estaba esta base rítmica, pues hubo problemas en el terreno de autores. Barry White quería su 90% de la canción, aunque la popularizó y la llevó al número uno. Robbie Williams, con su letra y con un ritmo, solo había tomado la base. Al final, esa base le supuso el 60% de los derechos de autor a Barry White y el 40% para Robbie Williams. Rock DJ. Una buena forma de comenzar esta nueva hora juntos de este miércoles 9 de octubre. Vamos con las efemérides. Canal Fiesta Radio. La vida es un suspiro, ¿eh? El día como hoy, en 1940, hubiera cumplido hoy 84 años. Nacía John Lennon, músico, multiinstrumentista, ya sabes que nació en Liverpool, un artista que cambió el rumbo de la música y la historia, porque hizo historia. Conoció a Paul McCartney en un concierto. Los Quarrymen, le encantó cómo tocaba la guitarra y lo invitó a un proyecto que terminaría siendo los Beatles. Gastaron pues 8 años para darle la vuelta al mundo y convertirse en un auténtico fenómeno de fans. Un hombre que consiguió un grandioso éxito. Y sin embargo, en su vida personal, pues las cosas no iban fáciles, ¿eh? Una separación difícil de Cynthia Powell, su primera mujer, sobre la cual ejerció violencia de género, algo que reconoció y que él mismo condenó públicamente. A partir de 1970, pues se concentró en su labor como activista y pacifista. Y un 8 de diciembre de 1980 fue asesinado en Nueva York. Nació tal día como hoy, 9 de octubre. Curiosamente, su hijo Son, el hijo que tuvo con Yoko Ono, nació también el 9 de octubre del año 1975. 9 y 6 minutos. Seguimos repasando cosas que pasaron tal día como hoy. Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. No care did you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Hit the road, Jack. 9 de octubre de 1961, Ray Charles llegó al número uno en Estados Unidos con esta canción, que surgió como siempre de toda su vivencia personal con las mujeres. El hombre que convirtió el canto espiritual, el gospel, en un canto de amor por la mujer. 9 y 8 minutos. Vamos con otro número uno, tal día como hoy, 9 de octubre de 1965. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a Magnética que nos hipnotiza a todos. Ya lo contaba Manuel Triviño, te quedas escuchándola con la boca abierta. Tal día como hoy, en 1965, el 9 de octubre, Yesterday de los Beatles llegó al número uno en Estados Unidos. Una de las canciones más pinchadas en la historia de las radios de todo el mundo. 9 y 10 minutos de la noche, tu canal Fiesta. Números 1, que recordamos tal día como hoy, 1971, llegó al número 1 en su país natal, en Reino Unido, con este single que se llamaba Maggie May, Rod Stewart. Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. It's late September and I really should be back at school. Tal día como hoy, el 9 de octubre de 1973, Elvis Presley y Priscilla se divorciaban después de 6 años de matrimonio. 9:11 minutos de la noche, vamos repasando la historia de la música, cosas, discos, LPs, números 1, cumpleaños. Tal día como hoy, nos recordamos aquí en Canal Fiesta Radio. Vámonos a los 80. Fue en el año 1987, 9 de octubre, que se publicaba un disco antológico. Un disco que marcaría un cambio significativo en el estilo del músico que lo hizo posible. A diferencia de sus anteriores álbumes, este es más interior, más introspectivo, con un tono más melancólico. Y me refiero al Tunnel of Love de Bruce Springsteen, que además contenía esta preciosa canción, Brilliant Disguise. I hold you in my arms. Is a band playing? What are those words whispered, baby? Just as you turn away. I saw you last night. Tell me what. volcar toda su vida personal, sus sentimientos, su música, sus pensamientos, el momento, incluso el momento de su país. Hay quien considera que este álbum, The Channel of Love, pues hablaba de su propia vida y de un momento especialmente difícil para él, que era el matrimonio y posterior divorcio con Julian Phillips. Brilliant Disguise, así ha sonado el voz esta noche en Canal Fiesta Radio. Bruce Springsteen, 9:16 minutos. Tal día como hoy, nos vamos al año 2000, sale el single de U2, se llama Beautiful Day, dentro del disco All That You Can Leave Behind. Y así quiero que sea este día y esta noche preciosa. My heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Thank you. y esos éxitos que los catapultaron a un éxito mundial. My Favorite Game de Cardigans esta noche en Canal Fiesta con buenos ritmos para condimentar este miércoles. Él es uno de mis favoritos. Siempre se puede acudir a él para que te venga un detergente, que al final es la historia que contaba el espectacular videoclip que grabó Sting con esta canción, Brand New Day. Todos los días se cuida muchísimo y es uno de los hombres, sigue siendo uno de los hombres más atractivos del mundo. Sting, que tiene muchos álbumes, muchas facetas, muchas composiciones, que además siempre está publicando cosas, colaborando con otros artistas, dice que para él pues no concibe la vida sin trabajar en la música, que es lo que le da motor. Ya te digo, el videoclip de esta canción es muy, muy curioso. Y sale muy guapo también, ¿eh? 9:27 minutos. Vamos a seguir disfrutando de los éxitos, de la música que nos sorprende, que nos hace dar la vuelta al mundo, aunque a veces no tenemos que viajar tanto. Simplemente tenemos que fijarnos en la persona que tenemos al lado y vemos que el mundo lo tenemos donde tiene que estar. Al lado y cerquita del corazón, como estos éxitos y esta música y esta voz muy reconocible. Ya sabes que te hablo de los Communards, de Jimmy Somerville, y vamos a recordar uno de sus éxitos que a mí me parece muy bonito. You Are My World suena para ti en Canal Fiesta Radio, para que lo disfrutes y para que subas el volumen todo lo que quieras, que a todo el mundo le encanta esta canción. There's nothing but Beastly Brothers. Y esta es la versión original, que tiene también una versión magnífica que se ciñe al original de una manera mágica con The Christians. Harvest for the World. Hay artistas que a través de su música han querido dejar un mensaje de solidaridad, de esperanza para nuestro mundo, para que lo cuidemos, para que lo hagamos mejor. Y en estos días, sobre todo en estos días, los tenemos muy, muy claros, brillan en el corazón. Uno de esos artistas que también puso su motita de arena en eso de querer darle al mundo una oportunidad y sobre todo que seamos nosotros quienes lo hagamos mejor, fue Michael Jackson, con una canción que si la escuchas atentamente te va a llegar al alma. Es Earth Song. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Historia de una sirena, este amor nada ordinario y muy diferente en la voz de Sade Adu, anglo-nigeriana. Estuvo viviendo un año en España. solo un año, un matrimonio difícil, pero ella siempre ha sido una persona muy discreta, que ha evadido pues, ser foco y centro de atención con su vida privada. Esta artista, que además de ser modelo, pues nos dejó a todos cautivados con su voz y con el estilo tan personal que tenía a la hora de hacer música. 14 minutos, serán las 10 de la noche. Vamos a seguir con voces personales y estilos únicos, en este caso con una cantante española, Luz Casal, que comenzó muy, muy rockera su singladura musical y que tiene tantos, tantos éxitos que nos podemos recrear en ellos y disfrutarlos una vez más aquí en Canal Fiesta Radio. Este fue Quiéreme, aunque te duela. Thank you. los inicios de una banda llamada China Crisis, con estos sonidos que siguen siendo fantásticos. Hay cosas que no pasan de moda, y cuando algo se hace con amor y se hace bien hecho, sigue gustando muchísimo. Trabajando con fuego y con acero. Fíjate, así se llama. Working with Fire and Steel. Recordarte una cosita. Este próximo viernes 18 de octubre, Anda, Levántate, espera con un programa muy especial. Desde el Colegio de Educación Infantil y Primaria Cerro Alto de Espartinas, en Sevilla. No te pierdas esta edición especial en la que podrás disfrutar de 8 a 11 de la mañana en directo de la música que escuchas camino del cole. Síguenos. Abriendo las pestañas en tres. Peques, mamis, papis. Este próximo viernes 18 de octubre, Anda, Levanta, va al cole. Al Colegio de Educación Infantil y Primaria Cerro Alto de Espartinas, en Sevilla, con José Antonio Domínguez. ¡Buenos días, Domínguez! Y Api Jiménez. Canal Fiesta. La radio musical de Andalucía. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know. La la la la la la la la la. I know. La la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. Un romántico empedernido, aunque lo niegue y lo reniegue en antena. No. Me he acordado de él cuando he puesto esta canción, de verdad. Pues a mí me ha encantado. Estábamos comentando, la verdad, Paula, que estábamos comentando que me ha gustado mucho. Que nos gusta mucho esta canción. La he cantado en inglés, el inglés bueno, el inventado. Sí, ya sabía yo. Ese es el inglés bueno, eso es cuando te gusta una canción de verdad. First time falling in love. Ay, qué tierno. No, qué bonito. Ay, qué tierno. ¿Y también os habéis enamorado del tofu o algo así o qué? No. Tofu no. Tofu. A mí aquí... es que me suena cuando yo digo fu. Sí. Y es lo único que hace el tofu, sonar, porque saber lo que se dice saber no sabe a nada. Lo has probado. Sí. Y la chía y la... Yo he probado de todo. Y la zurrapa, ayer yo escuché zurrapa. Ya sí, con sí, eso sí, ya sí. Me quedé pensando en la zurrapa. Sí, lo habéis probado el tofu con... que de tofu. En fin, no son cosas para cenar, ¿no? Bueno, según nuestra experta en nutrición, Nieves Arregui, que entra los lunes, una vez vale, todos los días no. Zurrapa todos los días, no, por favor. Vale. Eso ha dicho. Yo la tenemos que creer porque es experta en nutrición. Dicen que buenísima para la cintura, la zurrapa. Sí. Hombre, por favor. Sí. Para tenerla acolchada. Hombre, te creas tu propio airbag. Un flotador. Claro. Y bueno, y aparte de lo fu, ¿qué tenemos esta noche para hoy nos salimos del fiesta? Sí, pues esta noche vamos a preguntarle a la gente cuál es el superhéroe que peor le cae. Ah. No el mejor, el peor. Sí, el que peor, el que más chincha. El que te da inquina, que dice. Pff. Eso hay que pensarlo, ¿eh? Así claro, no se te viene así de repente uno a la cabeza, no sé. Tienes 20 segundos. 20 segundos, no se me viene ninguno que me caiga malamente. A mí sí, a este Robin. A mí Robin me cae fatal. Robin, el Robin? De Batman no le cae. El de Batman y Robin. Ah, bueno, es verdad. Es un tontorrón. ¿Qué te ha hecho el chiquillo? Pues existir como superhéroe, ponerse malla sin sentido. Es un pegaflauta. Exactamente, ¿qué es un pagafanta. Un pagafanta. ¿Qué hace? Nada, con Batman. Nada. Molestar a Batman. Pues eso. Bueno, pues os escucharé a ver si se me viene algo a la mente. Venga, un besito. Un WhatsApp y nos dices tu superhéroe que no te cae bien. Mándalo. Venga, hecho. Adiós. Un beso. Adiós. Andalucía. 10. Hola a todo el mundo, bienvenido, esto es... En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Buenas noches, compañero. Hola. Mira, yo para desayuno en el bar Carri del Viso del Arco, que te pone un mollete con un filete como un nórdico de invierno. El primero que prueba los churros que yo hago soy yo. Bien. ¿Todos los días? El primero que lo prueba... Todos los días, porque si no me gusta a mí no se lo manda a nadie. Claro, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, hombre, claro. Yo pruebo el churro y el día que me salga mal, cojo y cierro el negocio y para otro día lo haré peor. Pero gracias a Dios nunca me ha pasado. Salen bien, ¿no? Noroeste. Y yo recuerdo... ¿Estamos hablando del noroeste de Málaga? Sí. Noroeste de Málaga. ¿Qué año? 1980 y poco, noroeste de Málaga, Guadalajara. Guadalhorce. Y yo entraba al bar. Un joven muchacho llamado Eduardo Martín entra Guadalajara, con mi padre. Su padre a desayunar. Lo lleva de la mano. Y llegaba uno ahí. Llegaba un señor. Todo motivado del pueblo y decía. Y decía. Ponme un sol y sombra. Arte ahí, ponte decía, el sol. ¿Qué será eso? Qué bueno debe de estar. Eduardo, con sus ojos infantiles, miraba al señor que se estaba cascando un sol y sombra y decía, eso tiene que estar bueno. Pero cuando vi lo que era el sol y sombra dije, madre mía, ¿y este tío se va ahora a currar al campo? Un día lo probó y fue cuando descubrió la realidad. Pues no seas malo, papá. No lo sé. Mira, aquí pone que el rejo es como se denomina al tentáculo del calamar, que es muy similar a la pata de un pulpo. ¡Ah, amigo! ¡Nos dan calamar por liebre! Jorge, hola, ¿qué tal? Hello. ¿Qué tal? How are you? I'm fine. Pues yo, para desayunar, yo soy pintor. Cuando desayuno... When I breakfast in my house... Que son pocas veces... perhaps sí, perhaps no. Vale, un clásico. 50-50. Meter en bocadillo un huevo, siempre buena idea. Sí, estoy de acuerdo. Un huevo frito en un pan siempre sí, pero buena idea. El la yema cuajada. No, eso no es un huevo frito. ¿Tú qué team eres? Yo como... Blandita, ¿verdad? Exactamente. Si no se puede mojar pan, no es un huevo frito. Pero ¿para qué vas a mojar pan si va en un bocata? Y se empieza pero toda la yema por todos los lados y te empieza a pringar todo. Pues. Pero esa es la gracia. Claro, esta conversación ya la hemos tenido. Eso que tú te comes no es un huevo frito. Un huevo frito tiene que tener la yema blandita. Vale, si la yema es dura, no es un huevo frito. Es un accidente culinario. Claro, yo pago. Económicamente. Tú pagas también, ¿verdad? Yo es pago. Que Mora lo está viendo. ¿A cuánto sale cada uno? ¿Eh? Bueno, digamos que hasta diciembre vamos a estar comiendo arroz blanco. ¿Si tanto vale? Sin tomate. Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. todos. ¿Qué tal? Bueno, tenemos dos frentes abiertos. Un frente entrando por el norte de la península, el ex-Kir, ex-Huracán, y ahora es tormenta tropical, que no sé qué pinta aquí porque aquí no es el trópico. Pero bueno, se ha desviado. Explícaselo tú a ella. Se ha desviado y aquí está. El mismo quería ir a Zara. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale. Y luego tenemos una bien liada, bastante bien liada, allí en Florida, entrando por Tampa, donde hay algunas naranjas. Sí, ¿no lo sabías? No, la verdad es que bueno, ya Tampa no sé lo que quedará de naranjas después del paso. Las naranjas ahora estarán en Chicago. Sí, después del paso del huracán, que este sí ha entrado fuerza 5 a lo bestia, y con recomendación del presidente de los Estados Unidos de que abandonen la zona. O sea, directamente, abandonen la zona. O sea, no hay medios para proteger al personal, ¿no? Así que, bueno, el tiempo otoñal se ha ido un poco de madre y estamos pendientes todos de los vientos fortísimos en el norte de España, 120 kilómetros por hora, de las lluvias que van a entrar, aunque no parece muy preocupante la cosa aquí en Andalucía, y en un fin de semana pasadito por agua. Si tienes planes, bueno, mira, ¿vale? Mira y piénsate. Luego no digas... Que estén techados. Es que me ha dejado el gobierno.